¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Pasa el tiempo y la justicia de Bolivia y Argentina no dan respuesta sobre el asesinato del periodista argentino Sebastián Moro. Así lo recordaba el analista político y vicecónsul Antonio Baloñá, que pudo cruzar algunas entrevistas con él y nos dejaba este pensamiento. Mira, debo decirte que he conocido personalmente a Sebastián, un tipo, un profesional impresionante. Hemos tenido un par de entrevistas con él. Primero, una calidad profesional muy alta, pero después un conocimiento muy profundo de la realidad latinoamericana, de la situación de derechos humanos, pero además su contextualización en el escenario en el que él estaba trabajando, es decir, en la prensa para los pueblos originarios. Él estaba a cargo de un medio de comunicación de la CTUCV y compartimos entonces un par de entrevistas. Yo guardo un respeto único por su trabajo y un aprecio personal además. Y es verdad, en su momento el consulado argentino no ha sabido hacer representación sobre este caso que está ahí en una nebulosa y que extrañamente no hay tampoco los viejos compañeros que lo acompañaban, los colegas de trabajo que estaban junto con él, que se hagan eco de esto que pasó. Esperemos que la actividad que está desarrollando su hermana, sobre todo allá en la Argentina, pueda contagiar justamente con este escenario de el juicio que se le va a posiblemente a entablar a Macri y sus ministros, porque ya están imputados, también se pueda revisar este caso. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Pezeta, desde nuestra queridísima Radio Futura, aquí en la ciudad de La Plata.